estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria y nos toca leer la lectura ahora de junio 20, Oseas 1 al 7. So vamos a comenzar con el capítulo 1. Esta es una historia muy, muy buena de leer porque nos enseña del amor de Dios que tiene para nosotros, ¿no? Oseas, vamos a leer los primeros versículos y después vamos a comentar un poquito lo que era el profeta Oseas. La palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Benini, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, y dijo Jehová a Oseas: ve y toma para ti una esposa ramera e hijos de prostitución, porque la tierra gravemente se ha prostituido, apartándose de Jehová. Ahora, Usías, Jotán, vamos a ver, en Isaías hay algo interesante, ¿no? Si usted se va al libro de Isaías, nos enteramos que Isaías profetizó el mismo tiempo que Josías profetizó, ¿no? En las tradiciones judías creían el libro de Josías más importante que el de Isaías, aunque pura tradición, ¿no? So, si se acuerdan en el capítulo 1, visión de Isaías, hijos de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. So, es el mismo periodo de Josías. La única diferencia es de que Josías le predica al norte y Isaías le predica al sur. Lo más probable es que sí tuvieron tiempo de conocerse o saber de uno al otro y saber que eran profetas de Dios, ¿no? La otra cosa interesante que dice que en los días de Jeroboam, hijo de Joab, rey de Israel, sabemos que después de Jeroboam hubieron muchos más reyes, ¿no? Imri creo que era uno de ellos, pero la mayoría de reyes que vinieron después de Jeroboam no fueron legítimos. Y con eso quiero decir que Jeroboam fue escogido por Dios para reinar. Los otros dioses mataron al sucesor al sucesor o suplantaron el trono por asesinato o cosa similar, ¿no? So Dios no le tomó mucha cuenta a lo que esta gente estaba haciendo. Aún hay mención de Jeroboam, ¿no? Ahora vamos a seguir leyendo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, y dijo Jehová a Oseas: ve y toma para ti una esposa ramera e hijos de prostitución, porque la tierra gravemente se ha prostituido, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblean, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahora, estaba leyendo la concordancia acerca de lo que era esta mujer y muchos critican mucho esto, ¿no? Porque dicen, ¿cómo puede una persona ir a donde una prostituta? Eso no es de Dios, ¿no? ¿Cómo puede usted justificar que Dios haya sacrificado la vida de este hombre con una prostituta, ¿no? Y esto es una pregunta que no, verdaderamente no importa, y yo creo que hay poquita información para de verdad saber lo que exactamente pasó. Ahora, por la historia sabemos que habían normalmente las prostitutas, y lo vemos ahora en este tiempo. Si usted va a Tijuana, hay lugares, especialmente en lugares donde se vende mucha las drogas y cosas así, donde explotan a mujeres, las agarran de pueblos lejos en el centro de México, las traen engañadas y las explotan, haciéndolas prostituirse por dinero, ¿no? Lo más probable que Gomer, así se llamaba la esposa, no era de estas mujeres. Hay una teoría que dice de que ella ya tenía la intención de dentro, y Jehová por eso le dice que se vaya a casar con ella, de hacerse ramera, ¿no? Yo creo que si Dios la usa a Gomer para como ejemplo, es un modelo a lo que él pasó con Israel, ¿no? Él viene, escogió a Israel, no era nadie, lo vamos a ver en Jeremías, que era como una muchacha, y en Jeremías está bien especificado lo que dice de ella, ¿no? So, vamos a leer ese capítulo para que veamos el contraste. Yo sé que no tenemos que leer Jeremías, todavía no hemos llegado ahí, pero quiero que oiga exactamente la queja que trae Dios contra su pueblo, y después comparamos lo que el profeta Joseas está hablando. Y esto es lo que quiero leer ahorita, Jeremías capítulo 3. Y esto es lo que dice el capítulo 3. Y quiero que comparemos esto con lo que este profeta nos va a dar la ilustración. Primero veamos la queja, que Dios se vuelve a quejar porque Jeremías fue escrito después que Josías, ¿no? So, dice, si alguno dejase su esposa y yéndose esta de él se juntara a otro hombre, ¿volverá ella más? A ellas más, no será tal la tierra de todo, no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues te has prostituido con muchos amantes, mas vuelve a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a los lugares altos y ve en qué lugar no se han acostado contigo. Para ello te sentabas en los caminos como árabe en el desierto y has contaminado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por esa causa las aguas han sido detenidas y falta la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y ni quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará a su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuentas maldades pudistes. No sé qué quiere decir con eso. Has hablado y hecho cuentas malvadas pudistes. Y me dijo Jehová en días del rey Usías: ¿Has visto lo que ha hecho la fiel Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí se prostituye y dice: Dije después que hizo todo esto, vuélvete a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá, y yo vi cuando por causa de todo esto cometió adulterio la fiel de Israel, y lo había despedido dándole. Yo la había despedido dándole carta de repudio, y aun así no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Y sucedió que por la liviandad con que se prostituyó la tierra fue contaminada, y el adulterio con la piedra y con el leño. Y con todo esto su hermano, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿Se ha justificado más la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre nosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para ti siempre el enojo. Solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré una ciudad y dos de una familia, y los instruiré en Sión, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicáis y crecieses en la tierra, y aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca de pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones se unirán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que dice heredar a vuestros padres. Mas yo dije: ¿Cómo he de poner entre los hijos y darle la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las naciones? Y dije: Padre mío, ¿me llamarás y no te apartarás de pos en mí? So, vamos a seguir oyendo el versículo 20. Y quiero leer esto porque quiero que entienda la queja de Dios. Mas como la esposa infiel quiebra la fe de su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. So, lo que me hace entender aquí que la esposa no era prostituta, la esposa que coge, ¿no? Porque si alguno dejase su esposa yéndose esta de él, se juntase a otro hombre. No está hablando que la mujer le fue infiel, ¿no? Por X razones, ¿no? No está hablando que la mujer era una prostituta. Sí se hace prostituta después, pero comienza con siéndole infiel. Vamos a leer más, como la esposa infiel quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová, voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestra infidelidad. He aquí que vosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente es vano esperar que la salvación venga de los collados o de la multitud de las montañas. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumimos el trabajo y vuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra ofrenda nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros, nuestros padres desde nuestra juventud y hasta ese día y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios. Vio que habla de que lo hizo infiel. Quería leerles otro pasaje aquí bien corto. Y si usted pues tiene tiempo, léase Jeremías capítulo 2, versículo del 18 para abajo. Y está un poco serio lo que voy a leer ahorita. Aunque no lo quisiera leer, siento el espíritu no leerlo, pero está en la Biblia, ¿no? Porque es algo depravante, ¿no? Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del río? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi terror en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque de hace mucho tiempo, desde hace mucho quebré tu yugo y rompí tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, corrías tú, oh ramera. Y yo te planté como vid escogida, simiente verdadera, verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has tornado sarmiento de vid extraña? Aún te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor Jehová. ¿Cómo dices, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder, en el valle se reconoce lo que has hecho. Dromedaria, ligera, que entrevera sus caminos, asna monteses acostumbraba al desierto que en el ardor de su deseo olfatea el viento en su celo, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscan no se cansarán, la hallarán en sus mes, en sus mes. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, guardé tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay esperanza, no, porque amo a los extraños y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es tomado? Así se avergüenza la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Qué dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me has engrandado? Pues se volvieron a la cerviz y no en el rostro, pero en el tiempo de su tribulación dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están los dioses que hiciste para ti? Levántanse a ver si se pueden librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Jehová, fueron tus dioses. ¿Por qué contenéis conmigo todos vosotros? ¿Prevaricasteis contra mí, dice Jehová? Por demás he azotado vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atender vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo Israel soledad o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos señores, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvidará la virgen de sus adornos o la desposa de sus atavios? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. So, si vemos la indignación de Dios, ¿no? Porque compara a Israel y a Judá como un asno montés que va tras sus amantes. Hay algo interesante que estaba oyendo de un psicólogo, de una mujer que padecía de infidelidad, le había sido infiel a su esposo, y ella quería saber por qué había hecho eso. Si su esposo era tan buena con ella, ¿no? Porque lo seguía haciendo. Ella dijo que era adicta a eso. Y el psicólogo le dijo que la mayoría de personas que son abusados de niños, o que pasan que son violadas, sufren mucho de la depravación sexual. So, nunca, no sabemos las razones por qué esta mujer, le pagó a Oseas, como exactamente no sabemos, ¿no? Gomer, hija de Diclán. Y no, pero vamos a buscar el nombre de la mamá, a ver si lo encontramos. Como dice un dicho, ¿quieres ver a tu futura esposa cómo se va a ver en unos 30 años? Ve a la mamá, ¿no? Aquí estoy leyendo uno de los comentarios que tengo. Y se me olvida cuál es el comentario, creo que es la Enciclopedia Internacional Bíblica. Y dice que algunos traductores piensan que significa brasa caliente. Eso nos dice un poquito de Gomer, eso es lo que significa, ¿no? Y no está exactamente específico lo que significa. Otros piensan que es donde lo que le ponían a los cuando hacían queques de uvas, al pan le ponían uvas, y era muy dulce, era muy rico, ¿no? Como alguien ponerle por nombre azúcar o dulce, hay mucha gente que se llama dulce, era algo así, ¿no? Pero lo que significa que esta era una mujer muy placentera, tal vez de ver, tal vez era una persona muy hermosa de ver, que atraía, ¿no? Eso, y quiero leerles otro pedacito de la queja de Dios. ¿Y por qué me estoy tomando mucho con esto? Porque quiero que entendamos el amor que nos tiene Dios y que seamos fieles a Dios, ¿no? Fieles en lo que hagamos, ¿no? De siempre estar. Ser hombres de carácter, ¿no? Hay di dos diferentes, hay una diferencia en lo que es carácter a lo que es, ¿cómo se dice? Conocimiento, ¿no? Porque carácter es hacerlo lo bien cuando nadie lo está viendo, ¿no? Les quería leer Ezequiel 16. Y esta es otra queja de Dios que relata lo mismo, ¿no? Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu propia sangre te dije, vive. Sí, cuando estabas en tu propia sangre te dije, vive. Le hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te has engrandecido y viniste a ser adornada grandemente. Tus pechos te crecieron y tu pelo creció, pero tú estabas desnuda y descubierta. Y cuando pasé yo junto a ti, te miré aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti, te cubrí y cubrí tu desnudez. Solo ahí es donde se propone. Él le propone matrimonio porque esa era la costumbre de la hebrea, ¿no? Si no ve a Ruth. Y te hice juramento entre un pacto contigo y fuiste mía, dice Jehová el Señor. Y te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, o so te cuidé, te traje, te traté muy bien y te vestí de seda. Y te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collares a tu cuello. Y puse ollas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata y te vestiste y tu vestido fue lino y seda bordado y comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo y has prosperado hasta reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová del Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu nombre y derramaste tus fornicaciones a causa a cuanto pasaron a suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y te prostituiste en ellos. Cosa semejante no había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste también tus hermosas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellos. Tomaste tus vestidos de diversos colores y los cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellos. Mi pan también yo te había dado, la flor de harina y de aceite y miel con que yo te mantuve pusiste delante de ella para perfume grato. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, los sacrificaste a ellos para ser consumidos. Te fueron poca cosa tus fornicaciones que sacrificaste a mis hijos y los diste a ella para que los hicieran pasar por el fuego. Y con todas tus abominaciones, tus prostituciones, no se han acordado los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos e hiciste altar en todas plazas, en toda cabecera de camino edificaste tu altar, hiciste abominable tu hermosura y abriste tus piernas a cuantos pasaban y multiplicaste tus prostituciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes, y aumentaste tus prostituciones para enorme. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, los cuales se avergüenzan en tu camino deshonrado. Estaba tan pervertida que hasta la gente que no conocía a Dios se avergonzaba de tanta perdición que ella estaba teniendo, ¿no? Te prostituiste también con los asirios porque no estabas satisfechas, y te prostituiste con ellos y tampoco te satisface. Saciaste, multiplicaste a sí mismo tu fornicación en la ciudad de Canaán y de los cananeos, y tampoco con ellos quedaste satisfecha. ¿Cuál débil es tu corazón, dice Jehová, haciendo hecho todas estas cosas, obras de una desvergonzada ramera, edificando tus altares en cabeza de todo camino y haciendo tus altares en todas las plazas? Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en un lugar de tu marido recibí a ajenos. A todas las rameras les dan regalos, mas tú diste regalos a todos tus amantes y les diste presentes para que entrasen a ti a todas partes por tus prostituciones. Y tú has sido lo contrario de las demás mujeres en tus prostituciones, porque ninguno te solicitó para prostituirte, y tú das la paga, a ti no se te paga, tú has sido lo contrario. Ahí está la queja de Dios que tiene contra su pueblo. Y aquí va el mensaje principal de este libro. Y si vamos, nos brincamos hasta el versículo 60 del capítulo 16 de Ezequías. Dice: sin embargo, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, a las mayores que tú, y a las menores las cuales yo te daré por hijas, mas no por pacto. Y estableceré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo hiciese expiación por todo lo que has hecho, dice Jehová el Señor. Yo creo que eso es el plan de salvación, ¿no? Y la razón por qué Dios no quiere mucho. Dice aquí que Él va a quitar la vergüenza. No va a tener que venir la vergüenza, no va a tener que explicar nada. ¿Por qué había hecho lo que había hecho, no? Porque dice aquí: yo te daré por hijas, mas por tu pacto estableceré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. So, no tenía que justificarse a la mujer, sino que él aceptaba con mucho amor. Yo quiero que tenga mucho en mente cuando leamos este libro, porque de eso se trata el libro, del amor incondicional que tiene Dios para uno, que no importa de qué situación lo traiga uno, Dios lo ama mucho, ¿no? So, vamos a comenzar a la lectura del libro y lo vamos a quebrar en dos partes porque esta lectura se hizo más grande, ¿no? So, vamos a seguir leyendo Oseas y nos vamos a enterar de las razones y la razón que da Dios porque el profeta se casa con con Gomer, ¿no? Y le dijo Jehová, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblín, la cual concibió y dio luz a su hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo vengaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel. Acontecerá en aquel día, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, y concibió otra vez y dio luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruhama, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré en Jehová su Dios, y los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y después de haber destetado a Rohama, concibió y dio a luz a un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lohami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. So, busqué exactamente lo que significan los nombres, porque los nombres nos dicen mucho, ¿no? Oseas toma a Gomer por esposa y ella le dio dos hijos, una hija dos niños y una niña en medio, ¿no? Los nombres de los tres hijos fueron Jezreel, que significa Dios esparza, ¿ok? Jezreel significa Dios siembra o esparza. Jezreel era el nombre de un valle entre las montañas de Galilea y Samaria. Era el nombre de una ciudad cerca de la orilla sur del valle. Históricamente, Jezreel era el lugar de varias batallas entre Israel y sus enemigos jueces. Puede verse Jueces 6 y Segunda de Reyes 9. En Segunda de Reyes 9, Dios usa a Jehú para destruir la casa del malvado rey Acab. Jehú mata a los 70 hijos de Acab y a los profetas de Baal, y se eliminó el culto de Baal en Israel. Si véase Segunda de Reyes 10, pero Jehú no se apartó de la adoración del becerro de oro que se estableció en Betel, en Dan. Y vea Segunda de Reyes 10:24. Dios nombró el primer hijo de Oseas, Jezreel, como un recordatorio del juicio de Dios contra la maldad de Jehú, su juicio en contra de Israel. Y la aplicación que podemos agarrar de este nombre es que Dios no perdona el pecado, el hombre no puede despreciar el amor de Dios y no esperar su juicio. Y buena aplicación, ¿no? Lorrahama, que es traducido es no lástima. Lorrahama y Lomi no eran los hijos de Oseas, ¿no? Porque las traducciones no lo dicen, no eran los hijos de Oseas. Y si usted quiere saber exactamente dónde agarré esto, bueno, le voy a dar la referencia después, ¿no? No eran los hijos de Oseas, ellos fueron el resultado de relaciones adúlteras de Jezreel con otro hombre o hombres. So, Ruhama viene de la palabra raíz que significa la misericordia, compasión, amor. En Salmos 1, 3 al 13, la palabra se traduce como compasión. Lo es un prefijo negativo. Lo Ruhamah significa no querido, no digno de lástima. Cada vez que se utiliza el nombre, la gente se recuerda de su estado espiritual. Pueden estar haciendo bien de todos los aspectos de sus vidas, pero ellos no tuvieron piedad de Dios. Y la aplicación de aquí, para rechazar la misericordia de Dios, es pecado contra el amor de Dios. Lohami, que es no mi gente, ¿no? Lohami Significa, no mi gente, esto es un reflejo del carácter y la conducta del pueblo de Israel. Ellos adoraron a los dioses paganos, se hizo todo lo que hacían los paganos y no hizo nada que Dios les dijo que hacer. Por lo tanto, Dios les dice con razón, no sois mi pueblo y yo no seré su Dios. Esto no es una revocación de la alianza de Dios con los hijos de Israel, sino que es el pronunciamiento del juicio de Dios sobre ellos. Y la aplicación que podemos agarrar de esto, el pueblo de Dios debe tener sobre la naturaleza de Dios, debe tener sobre la naturaleza de Dios. Los cristianos deben ser la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salvada? No sirve para nada más, sino que para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Y eso nos acuerda del significado de cada nombre, ¿no? Vamos a seguir leyendo. El versículo 10, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar que no se puede medir ni cortar, y sucederá que en lugar donde se les haya dicho, vosotros sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán consagrados en uno, y levantarán para sí una cabeza y se subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. So, hasta ahí vamos a terminar con este capítulo. Y vamos a seguir mañana con la lectura, aunque la lectura hoy queríamos que leyéramos del 1 al 7, pero quería hacer esa introducción de la verdadera historia, por qué Dios nos dejó este libro, porque es un libro que mucha gente tiene problemas con él, ¿no? So, Dios nos quiso traer un ejemplo de lo que él siente. So, muchas gracias, y si tiene alguna pregunta, por favor escríbame a marcos@mawministries.com. Gracias.